Kays, que se mantiene como lateral izquierdo, ganándole la pulseada a Claudio Corbalán. En la mitad de la cancha, Villar, Zuculini, Campi, que seguirá jugando como doble cinco, Rodrigo de Paul, y arriba Viola, y para mí Gabriel Auche. Esos serían los probables 11 de Racing esta noche, como les decía. En el banco de los suplentes, una rareza, porque Nelson Ibáñez será el arquero, pero habrá tres laterales en el banco. Está bien que Luis Ibáñez se puede desprender y ser volante, pero estará justamente Luis Ibáñez, Quiles y Corbalán en el banco, algo que llama la atención. Los otros son Rodrigo Bataglia, Dineno y, para mí, Luciano Vietto. Esos serían los suplentes de la Academia esta noche. Así que después les estaremos dando también data de la reserva, como les decía, y del equipo que presente Martín Palermo en Godoy Cruz de Mendoza. Vamos a ir rápidamente a la segunda tanda y después les contaremos lo que les decía de Godoy Cruz y quizá tengamos la oportunidad sobre el final del programa de confirmar las formaciones y hablar con el Oso Fernández. Complain once. volvemos con más Planeta Racing. Informamos que la reserva está por el momento 0-0, está por terminar el primer tiempo. Y tengo la palabra del señor de la voz sexy, no es Diolosa, sino Ariel Walter Ludueña. ¿Cómo estás? El hombre de la voz sexy seguramente debe andar corriendo tras alguna fémina por el playón. Mientras, obviamente, seguimos en Planeta Racing. En esta previa, este partido que va a terminar cerrando el año, un año con muchos altibajos, porque la verdad que si hay que hablar de lo que se planeaba cuando terminaba el semestre, parecía que iba a ser un año muy fructífero en lo deportivo, y la realidad es que terminó siendo un año con más sinsabores y sobre todo con alegrías que más tuvieron que ver con lo que pasaba fuera de la cancha y que no tenían que ver con Racing que con lo que la institución nos podía dar, porque fue un año raro, se fue el técnico que había renovado durante para un año más, después Racing no terminó hilvanando una buena actuación en ese torneo inicial, jugadores en nivel muy bajo, algunos que se terminaron yendo por la ventana, como el caso de Centurión, otros que tienen un nivel bastante bajo, tales los casos de Paul, de Vieto y de otros juveniles que me parece que vamos a tener que apostar a la recuperación de cada uno de ellos y algunos también de los jugadores más experimentados. Racing va a tener que mirar el año que viene apostando a no equivocarse en el mercado de pases y también apostando a un ojo clínico de Merlo y una motivación que haga la suficiente mella en algunos jugadores para poder recuperarlos y que de una manera u otra sean refuerzos. El hecho de que vuelva Pichud, poder encontrar a Webb en un nivel medianamente bueno, como para poder tener ciertas opciones en lo que tiene que ver con lo táctico, el caso de Camoranesi, recuperar a Bataglia, ver la posibilidad de que Corbalán vuelva a hacer algo parecido a lo que era en Quilmes, Ibáñez vuelva a tener más minutos y que pueda ser titular en este equipo también. Me parece que hay que apostar la recuperación obviamente de los mencionados, de Vieto, de Paul, y de muchos de los chicos, ver qué es lo que va a pasar con Dineno, un jugador que por lo menos lo poco que ha mostrado en primera división es interesante, que ha relegado a una de las promesas que había al principio del campeonato, que era Roger Martínez, que quizás pueda seguir su carrera a préstamo en otro club, porque tengo entendido que ya ha sido sondeado de otros equipos, así que vamos a ver qué es lo que termina pasando con él. Corbalán también tiene el seguimiento de parte de un equipo de Uruguay, más precisamente de Peñarol, y se va a estar viendo qué es lo que va a suceder, pero la idea de Víctor Blanco es no defenderse de demasiados jugadores, sino más bien poder contar con la mayor cantidad de opciones disponibles para que después Merlo pueda tener un abanico bien grande y poder llevar al mejor puerto posible el tránsito de Racing por este final 2013. ¿Cómo te gusta dar vueltas por el playón y recolectar novedades, Mati Fernández? Bueno, de eso consta la función de un periodista, básicamente, ir averiguando algunas cosas y sobre todo que los conoce aquí en el club porque venimos, no todos los días, porque no es todos los días abierta la práctica, sino cuando esa puerta está abierta tenemos la oportunidad de venir y vamos conociendo gente de aquí que nos va trayendo la mejor información, obviamente el agradecimiento para ellos. Está cerca de terminar el primer tiempo de la reserva, Racing y Godoy Cruz están igualando 0-0 aquí en el cilindro, seguramente ya en breve estarán en el descanso y después se encararán la segunda etapa. Tenemos los 11 de Godoy Cruz, el último equipo que parará Martín Palermo al frente del equipo mendocino, porque recordemos que por diferencias con los dirigentes, principalmente con el presidente Mansur, se alejará del equipo tombino luego de esta noche. Los 11 que pondría Palermo, en principio de no mediar inconvenientes de último momento, serán Carranza, San Román, Curbelo, Nico Sánchez y Achucarro. Será el lateral por la izquierda, el ex juvenil de Boca, en la mitad de la cancha Castellani, Lertora, Otero, José Luis Fernández, Castillón y Óbolo. Esos serían los 11 del Tomba. Para visitar a Racing, después les estaremos confirmando sobre el final del programa el banco de los suplentes, los 7 que lleguen a estar al lado de Martín Palermo observando el partido. pero eso sería los 11 de arranque, como les decía, para visitar a la Academia. 14 partidos en primera entre Racing Club de Avellaneda y Godoy Cruz de Mendoza, 6 victorias para la Academia, 4 empates, 4 victorias tombinas. Los últimos 2 partidos ganó Racing el anteúltimo partido, 1-0 en Mendoza con un gol de Luciano Vieto, en la fecha cerca del final del campeonato, la fecha 14, y en el último enfrentamiento que ha sido en Avellaneda, han igualado 1-1, baja de penal, y un ex Racing, José Luis Fernández, había puesto el empate en aquel momento, un José Luis Fernández que después del partido casi que se puso a llorar recordando que podría haber vuelto a Racing, Racing no hizo demasiado para que el volante zurdo regresara, había pasado por Estudiantes de La Plata sin mucho éxito, fue a Godoy Cruz y está rindiendo, es uno de los jugadores que más goles ha convertido en este campeonato. Esos serían entonces, como le decía, los 11 de Palermo. De a poquito aquí se va acercando gente, algunos hinchas, sobre todo cerca de donde está la pensión, que ahora en un rato seguramente tendremos la oportunidad de hablar cerca de ese sector con el Oso Fernández, pero por ahora muy poco movimiento, no hay clima de partido todavía, sino que cuando nos vayamos acercando ya a las 20, seguramente mucha gente se va a ir acercando por aquí. Ayer tuvimos la oportunidad la noche con Hacha, quien les hablaba recién, de presenciar una obra de teatro de una hora y media, realmente muy buena, de Pelé Gómez, así es como le dicen a él, Historia de una pasión bien argentina se llama, y realmente está muy buena para el hincha Racing que quiere ir a verla, seguramente pasará un muy buen momento, porque va repasando la historia de Racing desde aquel 25 de marzo de 1903, obviamente, hasta aquí, son más de 110 años, y va repasando desde el inicio de la institución hasta estos momentos, cuando recién se creó, cuando la camiseta luego pasó a ser celeste y blanca en honor al centenario en 1910, después, bueno, todos los momentos buenos y malos de Racing, los 7 campeonatos consecutivos entre 1913 y 1919, el tricampeonato del 49-50-51, también obviamente el descenso forma parte de esa obra porque recuerda los momentos, tanto los buenos como los malos. Bueno, toda la etapa del gerenciamiento y todo lo que ha vivido Racing y va dando detalles, estadísticas de lo que ha sido Racing, por ejemplo, que estuvo 39 años sin ganar en el Bosque, por ejemplo, alguna racha contra los equipos grandes, realmente es muy interesante, va intercalando videos con monólogos de él junto a su hija y realmente está muy buena, una hora y media de diversión pura y sobre el final, porque la obra está muy buena, pero la frutillita del postre tiene que ver con la cargada independiente. Hay una persona disfrazada del famoso fantasma de la B, y bueno, una canción de por medio, no le voy a adelantar más nada si no la fueron a ver nunca, pero la verdad es muy, muy interesante y muy divertida en realidad, y le agradezco a Hacha, que en realidad fue el que hizo posible que yo estuviera en ese momento, y la hemos pasado muy bien realmente. Pablo Díaz ha dirigido a Racing 5 partidos, 3 victorias, 2 derrotas para la Academia. El último partido de Pablo Díaz dirigió a Racing fue en el torneo pasado, fecha 14, inicial 2013. Racing jugó un partido pésimo y perdió con Arsenal 1-0 en aquel momento con el gol del Bicho Aguirre. Ese fue el último que dirigió. En este campeonato nunca lo ha dirigido todavía. Será la primera vez en la última fecha y realmente será interesante lo que pueda llegar a ser el árbitro esta noche. A continuación le voy a seguir hablando de Pablo Díaz, pero está llegando el micro. Cuando algunos hinchas se van acercando, los pocos hinchas que están por aquí se van acercando al micro de Racing Plusmar, porque no vamos a decir la marca si realmente es la que es, ¿no? Es Plusmar, escoltado por la policía, tocando bocina, vamos a corrernos un poquito porque nos van a atropellar. Y aquí está llegando justamente el micro de la Academia con los jugadores, con Zuculini, con De Paul, con Viola delante de todos. En la mitad más o menos del micro está Isabel Hitch, en el fondo Nelson Ibáñez, un micro de los pisos realmente imponente. Acaba de llegar Racing entonces al estadio, a 18:37 exactamente Racing arribó al estadio en micro, bastante temprano, teniendo en cuenta que siempre es una hora y media antes del partido, en realidad es un poquito menos, una hora y cuarto, una hora y veinte antes del partido. Bueno, Racing hoy ha llegado bastante temprano, se acerca un grupo de 20 hinchas, 15, 20 hinchas más o menos, a donde está el micro de Racing, algunos pequeños también que pasa gritando por aquí cerca, así que el plantel entero de Racing ya está en Avellaneda para recibir a Godoy Cruz, y después de la tanda quizá podamos llegar llegar a tener la palabra de algún protagonista, y también los datos estadísticos de Pablo Díaz, pero en primera división, del árbitro que dirigirá esta noche. Así que vamos a la última tanda de este programa de Planeta Racing, en la previa de lo que será Racing Godoy Cruz. Ya ha llegado la academia al estadio y se los acabamos de compartir en Planeta Racing. Yeah. Bien, volvemos en el último bloque ya de Planeta Racing, en lo que es la previa. La Academia estará cerrando el campeonato contra Godoy Cruz de Mendoza y, como siempre, Planeta Racing, te estamos llevando la mejor información. Les debía data acerca de Pablo Díaz, el árbitro de este partido a partir de las 20:10. 48 partidos ha dirigido Pablo Díaz en Primera División, su debut fue de la Apertura 2010. Tan solo 6 victorias visitantes, ese es el dato para rescatar, con 28 triunfos locales y 14 empates. Esa es la estadística entonces de Pablo Díaz, que será el árbitro de este partido. Anteriormente le dijimos, 5 veces dirigió a Racing, 3 victorias, 2 derrotas. Las 2 derrotas, 0-1 con Arsenal, 0-1 con River en Avellaneda. Esas son las derrotas de Racing justamente cuando fue dirigido por Pablo Díaz, cuando cada vez se va acercando más gente aquí. Realmente es importante, la gente se está acercando porque Racing está realmente muy mal en este campeonato y lo deberá cerrar de la mejor manera. Muchos chicos que tienen que ver con las infantiles, con las preinfantiles de Racing, obviamente acompañados por sus padres, obviamente acompañados por aquellos que los guían en Racing, sus profesores, sus maestros de vida, en realidad, los que tienen la posibilidad de estar con estos chicos casi todos los días, de hacerlos entrenar y tratar de hacerlos mejor jugadores seguramente, pero también a nivel individual y acerca del comportamiento. Recordemos que Racing le da mucha importancia al tema de la educación, por ejemplo, en los juveniles y en los infantiles, y que aquel que no le vaya bien de la escuela nunca podrá llegar a la primera de Racing. Esto es destacado justamente por dirigentes académicos, incluso públicamente y demás. Así que aquí están todos ellos haciendo un ruido bastante importante al lado de la cancha auxiliar, sacándose fotos en el mural que homenajea a aquel equipo campeón del mundo, ese 4 de noviembre de 1967, cuando Racing le ganó 1-0 al Celtic con gol de Chango Cárdenas y salió campeón del mundo. Bueno, aquí hay muchos chicos sentados y tomando algo también acompañado de los mayores, como les decía, y disfrutando un poco de lo que es la previa de Racing contra Godoy Cruz en la última fecha del campeonato, en un torneo que ha sido pésimo para Racing, pero que buscará cerrarlo, como les decía antes, de la mejor manera. Cada vez más gente se sigue acercando, hay realmente un público bastante importante, está llegando también la camioneta de la ambulancia, bueno, la gente que vende, como siempre, cosas para comer y demás, están hace muchísimos minutos, pero ya se empieza a palpitar el clima del partido cuando ya estamos llegando casi a las 18:50, y obviamente el reloj corre muy rápido y se acerca el horario del partido, que será entonces a las 20:10, como le decía, con el arbitraje de Pablo Díaz. Recordamos los 11 titulares de Racing rapidito, lo que podrían llegar a ser de la partida. Esta noche es lo más probable que Racing salga a la cancha con Saja, Gómez, Ortiz, Belgich y Caiz. En la mitad de la cancha, Villar, Zuculini, Campi, De Paul, y arriba Viola y Auche. Esos serían los 11 de la Academia. Por el lado de Godoy Cruz, Carranza, San Román, Cigali, Nico Sánchez será el segundo central. En la mitad de la cancha, Castellani, Lertora, que realmente juega muy bien el volante central de Godoy Cruz. Es un volante que tiene marca, pero también proyección, también gol, y eso lo hace importante. Otero será el volante por la izquierda. José Luis Fernández, de a ratos por la izquierda, de a ratos de enganche. Castillón y Óbolo. Esos serán los 11 de Martín Palermo en su despedida del equipo mendocino. Vamos a ir cerrando ya el programa, pero lo tiene que cerrar el hombre que manda acá, que es el señor Walter Ariel Ludueña, porque tu primer nombre es Walter, no nos olvidemos de eso. ¿A vos no te gusta que te digan Walter? No, sí, me encanta que me digan Walter. Me apasiona que me digan Walter, me encanta. Así que ya saben, por la calle me cocina, ¡Walter! Y yo me gusta, le voy a devolver la mejor de las sonrisas. ¿Qué partido importante, por lo menos, desde la suma para poder tener un colchón y no tener que andar pensando tanto en qué es lo que va a pasar en el campeonato que viene a nivel presión extra? Puede llegar a tener Racing en el día de hoy contra un Godoy Cruz que va a tratar de despedirse de la mejor forma de un técnico que, por lo menos desde mi humilde forma de ver, hizo muy bien su trabajo durante el año. Un Godoy Cruz que tiene una forma de jugar ya bien predeterminada, que es bastante clara, que tiene también muy claro cuáles van a ser sus intérpretes y también la forma de encarar cada uno de los partidos, contra un Racing que está tratando de buscar algo parecido a un atisbo de lo que puede ser un equipo. Sí, lo que se puede destacar de Racing es que tiene muy claro que la premisa básica es el orden, es no negarse a la transpiración, al sudor, a tratar de tener el mayor recorrido por toda la cancha, ocupar espacios, a presionar. Todavía le faltan un montón de cosas a ajustar, sobre todo por el sector izquierdo. A veces en la contención sucede que cuando Campi se retrasa demasiado queda solamente Bruno Zuccolini para contener y se corta el medio, a veces se regala mucho. Quizás son cosas que Mostaza, el polaco Dolte, que cada día está más canoso, va a tener que planear y buscar la forma de lograr que no suceda eso. A Racing, por lo pronto, lo importante hoy es no perder, por lo menos sacar un punto, y si no se puede sacar un punto, sacarlo tres, que sería lo mejor, y no vamos a ganar demasiado en la forma, tampoco en el análisis del lunes, vamos a estar contando demasiado cómo puede llegar a ser lo que venga a futuro. La realidad es que Racing hoy por hoy necesita los tres puntos de la mejor forma posible. No vamos a analizar demasiado tampoco la semana que viene cómo puede llegar a jugar Racing, sino más bien vamos a estar hablando ya de lo que tiene que ver con el futuro. La realidad, Mati, y creo que coincidís conmigo, es que lo más importante en esto es tratar de terminar el campeonato lo más rápido y de la mejor forma posible. Sí, sí, totalmente, tratar de terminar, aunque sea con 16 puntos, en un campeonato realmente olvidable para Racing. Esperemos que pueda llegar a encontrar la victoria esta noche contra Godoy Cruz. El lateral izquierdo del Tomba será Achucarro, un jugador muy joven que ha hecho inferiores en Boca, que ha jugado algún partido en el Ceneice, no ha tenido la posibilidad de tener continuidad y ahora está en Godoy Cruz. Es realmente un hombre interesante a seguir, que suele ser central, pero que en este caso va a ser lateral por la izquierda. El Oso Fernández decididamente se nos fue, se nos tapó, no lo encontramos más. Pero bueno, la intención estuvo de contar con la palabra de él, seguramente ya hemos contado con la palabra de él en Planeta Racing, seguramente lo haremos el ciclo que viene. Les vamos a recordar que nosotros vamos a estar hasta el viernes 13, como siempre, de lunes a viernes de 18 a 19 por Radio Arroba, y que después ya volveremos directamente en febrero, comienzo de febrero de 2014, para lo que será el próximo campeonato. Esperemos con una mejor suerte de Racing el día de que se conocieron los rivales de Argentina a la próxima Copa del Mundo, que será Bosnia, Irán y Nigeria, en ese orden. Así que bueno, fue un festejo para todos cuando cerca de las 2 de la tarde nos enterábamos de los rivales del equipo de Alejandro Sabella a partir del 15 de junio, porque Argentina va a debutar el 15 contra el equipo de Bosnia. Bueno, hoy ha sido un día también interesante en el sentido de la selección. Estamos a muy pocos metros del vestuario local, a muy pocos metros del micro Plusmar que ha traído a Racing hasta aquí, desde la capital federal, desde el centro, como siempre. El ruido que ustedes escucharán de fondo seguramente tiene que ver con el micro de Racing, pero no nos podemos acercar más allá de eso. La gente sigue llegando, también nos cruzamos a Brian Mancilla, un jugador de la séptima de Racing y una de las mayores promesas que tiene la Academia junto a Valenzuela en esta división y también en las divisiones inferiores en total. Realmente un jugador muy interesante que uno ya lo ve caminar y se da cuenta de que tiene futuro de primera división. Así que bueno, Brian Mancilla con su timidez a cuesta pasaba también cerca nuestro. Bueno, realmente muchísima gente del club, Alfredo Chiodini también el encargado de infraestructura, obviamente Fabián Alves y Diego Urbaneja, que son los que se encargan siempre de la parte nuestra, de la parte de prensa, que realmente lo hacen muy bien. Así que cada vez más caras conocidas, cada vez más policía, cada vez más hinchas se acercan aquí al anillo del cilindro, en lo que será Racing Godoy Cruz. Ya nos vamos a ir despidiendo seguramente y vamos a repasar rápidamente los 11 de cada equipo y el banco también de Racing, que me parece interesante rescatarlo. Saja, Gómez, Ortiz, Avestiz, Saiz, Villar, Zuccolini, Campi, De Paul, Viola y Auche para Racing. En el banco de los suplentes estarán Nelson Ibáñez, Luis Ibáñez, Quiles, Corbalán, Bataglia, Vieto y Dineno. Los 11 de Godoy Cruz: Carranza, San Román, Sigali, Nico Sánchez, Achucarro, será el lateral izquierdo, el hombre del que hablábamos recién, Castellani, Lertora, Otero, José Luis Fernández, Castillón Óbolo. Esos son los 11 de Martín Palermo. Empezamos a despedir el programa de hoy con el señor Axel Anzoriaga. Será hasta el lunes a las 18, como siempre, por Radio Arroba. Un gusto haber hecho esta emisión especial con vos, Hacha, con vos, Mati, y también con Candela de la producción. Esperemos que si Racing cierre el campeonato de la mejor manera posible, y eso sería con un triunfo para poder alcanzar la línea de 6 puntos y no estar tan preocupados para el torneo que viene. Así que lo despido a ustedes oyentes, y pero antes van a tener la voz de Hacha para cerrar este hermoso programa. Nos encontramos el lunes a las 18 horas a través de FM 105.1 FM y a través de www.radio.com. También nos podés escuchar a través de nuestra web www.planetaracingrc.com.ar, también a través de la aplicación de Radio Arroba. Sabés que nos podés encontrar, como nos vas a encontrar el próximo lunes, 18 horas con más Planeta Racing. Y acordate, para vos te lo digo, la confianza no se compra, se gana.